Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y nada, ya estamos aquí transmitiendo en nuestra semana de séptimo aniversario, 7 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 7 años, se dice fácil, pero pues la verdad ha sido un gran esfuerzo de parte de todas las personas que conformamos a esta excelente organización. Personas comprometidas, personas pues que nos gusta nuestro trabajo, que nos gusta echarle muchísimas ganas, que nos gusta brindar el apoyo para que todos ustedes se encuentren una solución, una opción real a sus problemas de deudas. Sí, ya estamos en vivo, por supuesto, me están preguntando, transmitiendo en vivo y en directo. Les voy a decir rápido la fecha y la hora para que puedan checar eso. Si es que estamos en vivo o esto es una repetición. Hoy es jueves 24 de septiembre del año 2015, jueves 24 de septiembre del año 2015. No se acabó el mundo, seguimos vivitos y coleando, porque por ahí en internet se dio muy fuerte el rumor de que un asteroide iba a chocar con la Tierra y que un experimento del CERN en Suiza, cualquiera de las dos opciones, ocasionarían el fin del mundo. Pues no, una vez más, no salvamos, no hubo tal fin, aquí estamos trabajando. Para los que no se querían levantar, les falló. Bueno, entonces jueves 24 de septiembre del año 2015, 3 de la tarde con 27 minutos ya. Tiempo de la Ciudad de México, para que chequen esto, si estamos en vivo o si lo que escuchan es solamente una repetición. ¿Ok? Ahí está, muy bien, ya moví aquí. Perfecto. Tenemos regalos para todos nuestros queridos radioescuchas, para las personas que nos sintonizan, en conmemoración, en celebración de nuestro séptimo aniversario aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos a regalar un paquete, el paquete Pongas a Ahorrar, un paquete que consiste en la alcancía oficial de defensa del deudor, que ya nos están pidiendo a través de las redes sociales. Ahorita les enseño rápido. Sí, es que son muy cotizadas. La alcancía oficial de defensa del deudor ya nos la están solicitando. Que la quieren por ahí. Ahorita me pasas el dato, ¿no? Y también viene el libro del pequeño cerdo capitalista. Un libro buenísimo, escrito por mi amiga Sofía Macías. Este libro les va a enseñar todo lo que necesitan saber sobre finanzas personales, de una manera muy práctica, muy sencilla, que cualquiera va a poder entender para que transfieran esta información directamente a su día a día, sin la mayor complicación. Creemos que este libro es una herramienta formidable para todo mundo, ¿no? Absolutamente para todos, pero si ustedes tienen problemas de deudas, si ya no pueden pagar sus tarjetas de crédito, bueno, pues este libro les va a ayudar muchísimo en ese sentido, porque les va a servir para poder estabilizar sus finanzas lo antes posible. Entonces, tenemos que tres paquetes, ¿sí? Tres paquetes, libro y alcancía. El libro aparte de todo, se me estaba olvidando un detalle fundamental. El libro aparte de todo es muy exclusivo, porque está autografiado y dedicado por su autora, por Sofía Macías. Con muchísimo cariño nos los autografía para todos ustedes. Entonces, de su puño y letra, claro, si no, no vale. Entonces tenemos tres paquetes, los vamos a regalar en un momento más. Yo les voy a hacer una pregunta, yo soy muy barco, muy sencillo en ese sentido. Les voy a hacer una pregunta bien fácil. Las tres primeras respuestas correctas, cada una se lleva su paquete, ¿ok? ¿A dónde tienen que enviar su respuesta? La tienen que enviar al siguiente correo electrónico para que vayan abriendo su correo y ya lo pongan ahí y estén listos para cuando haga la pregunta. Ya nada más escriban la respuesta y le den enviar, ¿sí? El correo es contacto@ddddo, o sea, después del arroba, DD, una M de Miguel, X.org. Se los repito rapidísimo, contacto arroba DDDMX.org. Así de fácil, así de sencillo. Ahí cuando llega la pregunta, pues escriben su respuesta de volada. Se tienen que apurar porque mucha gente manda sus respuestas. Las tres primeras respuestas correctas. Por ahí Francisco Hernández nos dice que su hija quiere el puerquito de defensa del deudor, lo quiere de regalo. Y nos manda muchos saludos a la hija de Francisco Hernández. Pues Francisco, dile a tu hija que se ponga las pilas con todo el gusto del mundo. Hasta donde ella se encuentre, le haremos llegar su alcancía y su libro, que le va a ayudar muchísimo y a ustedes también. Nada más es cosa de que nos den la respuesta correcta y con eso, así de fácil, así de sencillo, estarán llevando este bonito regalo, ¿ok, Francisco Hernández? Entonces, bueno, pues regalitos para nuestros radioescuchas, conmemorando, celebrando este séptimo aniversario. Y los que van y vienen nos dicen muchas gracias. Las mañanitas las escucharon, por supuesto, comenzando este programa, porque pues son para la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que cumple 7 añotes. 7 años donde hemos ayudado a miles y miles y miles de personas a pagar sus deudas. 7 años de echarle muchísimas ganas, de... No saben ustedes la cantidad de historias que han atravesado por nuestra organización. Gente que se encontraba muy desesperada, pero que hoy por hoy ya pudo pagar sus deudas sin ninguna complicación. Aquí es cosa de aplicarse, de ser disciplinados. Si ustedes son personas que nos hacen caso, porque aquí somos especialistas, modestia aparte, sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Siempre utilizo la analogía del doctor. Si ustedes tienen una enfermedad, la que sea, y se quieren curar, lo que tienen que hacer es hacerle caso a su doctor. Lo que el doctor les indique en cuanto a horarios para tomarse los medicamentos, qué medicamentos tomarse, en qué porciones se tienen que aplicar estos medicamentos, de qué manera, etcétera. Si ustedes hacen caso al doctor, seguramente se van a recuperar, se van a aliviar, se les va a quitar esa enfermedad. Lo mismo pasa acá. Ustedes llegan con una enfermedad financiera, que puede ser moderada, puede ser grave, puede ser muy grave, dependiendo de cada caso en particular. Nosotros, como sus doctores financieros, pues les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, paso a paso, para poder liquidar esas deudas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es seguir nuestras indicaciones, ser disciplinados, ser pacientes, porque este problema no se soluciona de la noche a la mañana como una enfermedad igual. Pero si siguen las recetas y las indicaciones que aquí les vamos a dar, con eso, en menos de lo que se imaginan, estarán acabando con sus deudas, ¿ok? Muchas gracias por los saludos que nos mandan, las felicitaciones, vean nada más cuánta gente conectada. Para nosotros es un verdadero placer porque, y perdón que sea insistente, pero es que es la verdad. Me da mucho gusto encontrar estas respuestas, estos comentarios positivos de gente que ha encontrado una opción verdadera para poder lidiar, para poder acabar con sus problemas de endeudamiento. Y seguiremos muchos años más. Aunque por ahí a algunas personas no les guste, que luego nos llaman y nos dicen de groserías y no, hombre, nos escriben cosas en los correos electrónicos. Es lógico, ¿no? Estamos afectando sobre todo a los malos cobradores, que consideramos que por ahí viene la mayoría de las personas que no nos quieren. Porque ya no estamos permitiendo a los malos cobradores que abusen. Incluso en nuestras redes sociales, ¿no? Luego ponen ahí, es que ¿cómo es posible que estemos asesorando a los deudores? Por eso no pagan. No, pues que yo creo que esos cobradores no acaban de entender el verdadero objetivo de la organización. La organización a lo largo de estos 7 años que tenemos de vida trabajando, jamás ni una sola vez hemos ayudado a alguien a que evada sus responsabilidades. Nunca ha llegado alguien que nos haya dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero pagar, ayúdame a no pagar. Sí han llegado personas a decirnos esto, por supuesto, pero nunca jamás les hemos dicho que les vamos a ayudar a hacerlo. Porque no es justo. Se obtuvo un beneficio, se utilizó una línea de crédito, cara, barata, o como haya sido, bajo las condiciones que hayan sido. Al final del día la aceptamos. Y lo más responsable, lo honesto, lo correcto, es que se pague, ¿no? Obviamente se tiene que pagar en condiciones que se adecúen a la realidad económica de la persona. De otra forma, pues resultaría imposible. ¿Sí? No se podría pagar. Entonces, a lo largo de estos 7 años, lo que hemos hecho es decirle a la gente, dependiendo de su problema, pues cómo le van a hacer para pagar sus deudas. ¿Sí? No les decimos, aquí te vamos a ayudar a no pagar, no, jamás, jamás. Nunca, señores cobradores, por favor. Ya no se confundan con eso, tenemos 7 años trabajando. Puede ser posible que todavía no entiendan cómo trabajamos. Aquí le decimos a la gente cómo va a pagar. Lo que no le gusta muchas veces a los malos cobradores es que, pues como son malos, pues nosotros los hacemos a un lado. Nosotros no negociamos con malos cobradores, no nos interesa. Porque tampoco nos parece justo. Lo que nos parece justo a nosotros es negociar con quien quiera negociar, con quien esté abierto, dispuesto a dar opciones, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que sentimos que molesta al mal cobrador, porque hay buenos cobradores. Al mal cobrador, que se le haga a un lado, que se le diga, ¿sabes qué? Tú no, tú sácate, tú vete. Vamos a negociar mejor con este otro cobrador o directamente con el acreedor, porque es gente que está dispuesta a ayudarnos, ¿no? Entonces, por ahí puede estar el asunto, no sé ustedes qué opinen. Pero, bueno, pues en fin, 7 años de mentadas, de felicitaciones, de todo hemos vivido aquí. Pero la verdad que nos gusta mucho. Y esperamos trabajar muchos, muchos años más. Entonces, regalos para todos nuestros queridos radioescuchas, ¿ok? En un ratito más les voy a hacer la pregunta. Estén preparados para que se puedan llevar uno de estos paquetes. El paquete Pongas a Ahorrar. Sí, ya estamos en vivo, nos están preguntando que si estamos en vivo. ¿Cómo anda el dólar? Nos preguntaron mucho hoy a través de los mensajes vía inbox en Facebook. Muchas personas que están un poquito preocupadas porque pues tuvo una contracción el dólar hace algunos días, hace una semana más o menos, semana y media, que vimos que el precio del dólar iba bajando, ¿no? Comparado con el peso, hasta que llegó a niveles de 16 pesos con 90 centavos, entonces muchas personas sintieron un gran alivio. Pero como nosotros les dijimos desde hace ya varias semanas, pues toda esta flotabilidad, esta fluctuación que tiene el dólar en estos momentos, pues es totalmente impredecible. Y nosotros augurábamos más o menos esto, ¿no? 17 pesos con 50. El día de hoy alcanzó los 17 pesos con 70 centavos el dólar. Banco de México insiste con su estrategia de malbaratar nuestras reservas de dólares para poder controlar, entre comillas, el precio del billete verde. Pero es que ya lo dijimos nosotros y somos una humilde organización civil. Y las personas que tuvieron oportunidad de escucharnos hace unas semanas no me van a dejar mentir. Lo dijimos nosotros, sí o no. Esta medida que está utilizando el Banco de México es una medida efímera. Es un placebo, no funciona. El dólar está caro por cuestiones externas, también por cuestiones internas. Pero al haber esta combinación de factores, pues malbaratando nuestras reservas, que han disminuido más de 10 mil millones en estos últimos meses por esta situación, pues no van a lograr nada. Mejor ese dinero lo hubiesen inyectado para generar empleo, para apoyar a los empresarios que están contratando gente. Lo que urge, lo que realmente urge es una reestructuración de la reforma hacendaria que no está funcionando. Lo han dicho absolutamente todos los especialistas nacionales y extranjeros. La reforma hacendaria no está funcionando, está perjudicando a la economía del país y sobre todo a la economía de los empresarios, de los emprendedores, de los micro, pequeños, medianos, grandes, de todos los emprendedores. Porque pues, no pueden contratar más gente. Ya no hay beneficios fiscales en diversas situaciones para apoyar al trabajador. Y esto está generando una tasa de desempleo que está repuntando. Sobre todo porque si combinamos la reforma hacendaria con la reforma energética, que tampoco está funcionando para nada. Pues la reforma energética está mandando a la calle a miles y miles de trabajadores. ¿Sí? De Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. Es gente que está quedando sin chamba. Y que va a empezar a buscar trabajo y va a competir con la gente que actualmente no tiene trabajo. Entonces imagínense ustedes la gravedad, la seriedad del problema. Entonces, el inyectar dinero a la economía, el impulsar la industria en factores, en rubros tan importantes como la agricultura, por ejemplo, la producción o la proporción de bienes y servicios, o de servicios sobre todo, pues no es una solución mágica, ¿no? No va a funcionar de la noche a la mañana. No vamos a ver que el dólar disminuya, por ejemplo, mañana mismo. Pero va a dar resultados al mediano plazo. ¿Sí? El engranaje económico va a comenzar a caminar nuevamente. Nos va a hacer más productivos. Esa producción va a beneficiar en el bolsillo directamente a los trabajadores. Y los trabajadores se podrán dedicar a comprar cosas. es una combinación que hace que la economía crezca. Entonces, así sí vamos a ver un control en cuanto al precio del dólar al mediano plazo. De otra forma, para el paso que van, se pueden acabar las reservas y no van a lograr absolutamente nada, nada en absoluto. Y nos va a perjudicar muchísimo, imagínense si nos quedamos sin reservas. Entonces, ese es el consejo que esta humilde sociedad civil le da a los grandes especialistas que se encuentran al frente de Banco de México y de la Secretaría de Hacienda. Por favor, ya no malbaraten esas reservas, se las van a acabar, de veras. Y al rato se va el presidente actual, nos dice adiós, adiós, cambia todo y deja el país peor de lo que lo encontró, para variar. Por ahí publicamos apenas hoy, hace un rato. Ah, pero hubo una corrección, ¿verdad? Ah, no, pero ya está publicado en nuestro blog, al menos, ¿no? Se va a publicar en las redes sociales en un ratito. Un artículo muy interesante que habla de esta situación en cuanto al poder adquisitivo. ¿Qué tanto ha bajado el poder adquisitivo de las personas en México desde los 80s hasta la actualidad? Y les voy a dar unos datos bien interesantes rapidísimo. Y ahorita ya nos vamos a asesorías y a regalos, pero se los voy a comentar rápido y chéquenlo. El artículo está bien interesante, está en nuestro blog, el blog DDD, el blog triple D de dedo, .org. Aquí les doy un dato. Con el salario mínimo diario, en 1982, esto es para que vean cuánto se ha visto afectado su poder adquisitivo, sobre todo para las personas que tengan más de, ¿qué?, 40, 50 años. Aquí se van a dar cuenta de una situación bien real. En 1982, ¿sí?, la inflación muy alta, como quieran ustedes. Si ustedes quieren, teníamos una inflación altísima y ahorita tenemos una inflación bien baja. Es una inflación baja en récords históricos, ¿eh?, la más baja desde 1969. ¿Pero de qué sirve eso? Lo que realmente necesita el mexicano es tener un buen poder adquisitivo. La inflación baja, alta, si no hay poder adquisitivo, no sirve de nada. Ahí les va. En 1982... con un salario mínimo diario, que estaba en el orden de los 276 pesos de los de antes, les alcanzaba para 18.6 litros de leche, ¿sí? 18.6 litros de leche. ¿Para cuántos alcanza en el 2015? Para 4.7 litros de leche. O sea, de 18.6 caímos a 4.7 con un salario mínimo diario. En 1982, con un salario mínimo diario, se podían comprar 280 piezas de pan. 280 piezas de pan de bolillos. En 2015, y ahora es más chiquito el bolillo, ¿no? ¿A poco no? En 2015 solamente se pueden comprar 38 piezas. De 280 pasamos a 38 piezas. En el 82, ¿cuántos kilos de tortillas se podían comprar con un salario mínimo? ¿Cuántos creen ustedes? Sobre todo las amas de casa, que luego son las que manejan el gasto. ¿Cuántos? Bueno, en 1982 se podían comprar casi 51 kilos de tortillas con un solo salario mínimo. Casi 51 kilos. Hoy apenas alcanza para 5.8, casi 10 veces menos. ¿Cuántos litros de gasolina podíamos comprar en 1982 con un salario mínimo? 11. ¿Cuántos litros de gasolina se pueden comprar actualmente? Y eso ahorita, ¿quién sabe mañana? 5. 5 litros nada más. Para comprar una canasta básica, ¿cuántas horas tenía que trabajar un trabajador en 1982? Bueno, solamente 4. Con 4 horas de trabajo, en el 82 se podía comprar una canasta básica ganando el mínimo. En el 2015, ¿cuántas horas se tienen que aventar trabajando para comprarse una canasta básica? A que ni adivinan. 22 horas. 22 horas continuas para comprarse una sola canasta básica. Entonces volvemos al asunto del poder adquisitivo. ¿Por qué la inflación es tan baja ahorita? ¿Qué es lo que controla la inflación? La inflación se controla mediante el simple y sencillo proceso de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda de algún bien o servicio, o de los bienes y servicios en general, si hay mucha demanda, si mucha gente lo necesita y lo puede comprar, pues lo que pasa es que se encarecen esos bienes y servicios y suben de precio, y eso hace que repunte la inflación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues hay mucha demanda y poca oferta. ¿Cómo es que el gobierno logra controlar la inflación para poderla presumir internacionalmente y decir que México tiene los niveles más bajos? Bueno, pues controlando el poder adquisitivo de la gente, manteniéndolo muy, muy, muy, muy bajo. Luego entonces, bueno, pues entonces hay mucha oferta, ¿sí?, muchos productores de bienes y servicios ofreciéndolos, pero pues no hay demanda. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos productores? Mantener sus precios bajitos, en general, para que la gente los pueda ir adquiriendo poco a poco. Eso es lo que mantiene esta inflación muy baja actualmente en estos récords históricos. Pero ustedes saben mejor que yo, ¿es real esta inflación tan baja en su bolsillo? Porque ¿qué les puedo platicar yo? Ustedes van al mercado, van al tianguis, van al súper, compran la despensa, compran lo necesario. Ustedes se pueden dar cuenta perfectamente bien cómo está la situación. ¿Cuánto podían comprar con 1,000 pesos hace un par de años nada más? ¿Y cuánto pueden comprar con 1,000 pesos actualmente? Entonces, todos estos problemitas, que no son problemitas, son cuestiones bien serias, son cosas que no nos dicen en la tele, que no salen en los noticieros, que Agustín Carstens o Luis Videgaray jamás nos van a decir en sus conferencias de prensa. Ellos lo que van a presumir es esto, ¿no? La inflación se encuentra actualmente en 2.50%+ y es la más baja desde 1969. ¿De qué sirve si al momento de ir a comprar el súper o el tianguis, pues no alcanza? Pues de nada, ¿no? Eso es un dato que les paso para que lo tomen en cuenta y que no les vayan a presumir que no, que está bien bajita la inflación, ¿no? O sea, por Dios santo. Bueno, vámonos a asesorías ya. En estos momentos son las 3:46 p.m. 3:46. Es más, antes de irnos a asesorías, para hacer esto más emocionante y tenerlos en suspenso lo que resta del programa, les voy a hacer la pregunta de una vez. Las primeras 3 respuestas correctas, cada una se va a llevar su alcancía oficial de defensa del deudor. Bellísima la alcancía, muy bonita. Y se van a llevar también su libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías. Las 3 primeras respuestas correctas, así que póngase muy abusado, señoras y señores. Ya voy a hacer la pregunta. La respuesta, recuerden, la tienen que enviar por correo electrónico. No valen las respuestas que pongan en el chat de la estación. No valen las respuestas que pongan en las redes sociales. Ah, por cierto, sí, rápido. Estamos en vivo. Antes de ir a la pregunta, porque se me pasó decirles que hoy es... Bueno, la fecha sí se las dije y la hora. Hoy es jueves 24 de septiembre del 2015. Son las 3:47 p.m. Estamos en vivo. Si ustedes nos escuchan hoy jueves 24 de septiembre del 2015 a las 3:47, pueden participar activamente con nosotros. ¿Cómo? A través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radiodd.org. También nos pueden llamar por teléfono, ¿cómo no? Me preguntan. 5916-0410. 5916-0410. La alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Ahí están los teléfonos, ahí está la dirección para que participen con nosotros antes de que les haga la pregunta, para todos los que andaban un poquito distraídos y no sabían si estábamos en vivo o no. La radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, la alada 0155. Ya vamos a hacer la pregunta para que se puedan llevar el regalo o los regalos que tenemos esta tarde celebrando nuestro 7º aniversario aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos a darles unos segunditos para que las personas que se desconectaron pues tengan la oportunidad de volverse a conectar. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya vámonos. Rápido, les va la pregunta. 3 primeras respuestas correctas. Cada uno se lleva su alcancía y su libro, ¿ok? La pregunta muy sencilla. Esta está un poquito más complicada que la de antier. Pero de todas formas está muy sencilla. No se vayan con la finta. Fíjense bien lo que les voy a preguntar. Porque luego ahí se confunden un poquito con la respuesta. Esta pregunta ya la he hecho en el pasado. Ahí les va. ¿Cuál es la dirección electrónica de nuestro sitio web de defensa del deudor, no de la radio? ¿Cuál es la dirección electrónica de nuestro sitio web de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? No el de la radio. www.quecosa. Las tres primeras respuestas correctas, se llevan cada una su paquete Pongas a Ahorrar, que consiste en un libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora, y una alcancía oficial muy bonita, bellísima, pintada a mano de la Organización Nacional de la Defensa de la defensa del deudor. ¿Ok? Entonces ahí están. Esperemos sus respuestas a contacto arroba ddmx.org. Ya comienzan a llegar las primeras respuestas. Híjole, es que está bien fácil, ¿a poco no? Bueno, vámonos a asesorías ahora sí. Vean nomás cuantísimas respuestas. Están cañones, Muy bien, vámonos ahora sí con asesorías. Los voy a tener con suspenso al final del programa, a eso de las 4 de la tarde, en unos 9 minutos. Ya les voy a decir. Emanuel Pérez, no valen las respuestas por Twitter, no valen las respuestas por Facebook, no valen las respuestas por el chat. Tienen que mandarla a contacto arroba ddmx.org, contacto arroba www.mdmiguelx.org. Están llegando muchas respuestas, pero por ahí estoy viendo que varias están equivocadas, Se volvieron a ir con la finta, señoras y señores. Estoy preguntando, lo repito, para que vean que no soy mala onda, que soy bien buena persona, según yo. Les estoy preguntando la dirección electrónica, ¿sí?, de nuestro sitio web de la Organización de Defensa del Deudor SC, no de la estación de radio, ¿no? No de la estación de radio, porque ya están llegando un montón. Pero aquí me sale la ventanita y veo la respuesta y ponen el link de la estación de radio. No es el de la estación de radio. www.link, pero de la organización, ¿sí? Entonces, ahí se los encargo. Sigan enviando sus respuestas porque les digo que hay varias equivocadas. A lo mejor ustedes saben la buena. Bueno, vámonos a asesorías mientras tanto. Los tengo en suspenso hasta las 4 de la tarde casi, unos 8 minutos. Dice, bueno, primero saludos a mi productor, producción Heavy, muy buenas tardes. Por cierto, que hace rato, yo ando así como que en la luna últimamente. El otro día era viernes y según yo era martes, ¿no? O era jueves y según yo era martes, algo así, no recuerdo. Pero bueno, ya estaba yo mandando el programa otro día que ni era, en fin. Y hoy llego yo corriendo aquí a la estación, porque según yo ya se me había hecho tarde. Me siento, pum, pum, preparo todo, Ando correteando a la gente. Con razón se me quedaba viendo raro así. Este cuate, ¿qué le pasa? Y le mando un mensaje a mi productor. Le digo, oye, ¿qué pasó? Ya estamos listos aquí. Me dice, son las 2:30. El programa empieza hasta las 3, perdón. Le digo, ay, sí, perdón, tienes razón. Y es que yo en la computadora, no sé por qué razón, ahí sí quién sabe quién le movió, tenía el reloj en las una hora adelantado, ¿sí? Según yo ya eran las 3:00. Entonces, pues por eso, ando como que despistado. No, ya casi 2 años casado, imagínate. Bueno, vámonos a asesorías. Un saludo a mi productor, muchas gracias por sacarme del error para variar. Y dice Guadalupe Castro Soberani que si le ayudaríamos a saber si está en buró, porque le ofrecen créditos en Banamex e Invernómina y a la mera hora le dicen que no fue aceptado. Pero no le dicen si está en buró o no. ¿Cómo le puede hacer, por favor? Mira, nosotros te podemos ayudar si quieres, ¿no? Por supuesto, no hay ningún problema. Pero es más sencillo si lo haces tú directamente. Es un trámite gratuito, una vez cada 12 meses. Obviamente, por lo que nos comentas, Guadalupe, tú no has sacado tu reporte de crédito especial en el buró de crédito. Entonces, es muy sencillo, mira. Ingresas a la página oficial del buró de crédito. No se metan a páginas pirata, por favor, porque hay muchas. Y nada más los van a estafar. La página oficial del Buró de Crédito es www.burodecredito.com.mx, así de fácil. www.burodecredito.com.mx. Van a entrar ahí, o vas a entrar ahí, Guadalupe, y vas a seguir las indicaciones. Lo único que te recomiendo, para que no te cueste nada el buró, es que quites la opción del score. Tú ve leyendo, y en una de las páginas va a aparecer esa opción del score. Para que el buró te vaya avisando cómo estás en tu score en el buró de crédito. Esa opción ahorita no nos interesa. Bueno, si te interesa, déjasela, ¿no? Tiene un precio. Si no te interesa, si quieres tu reporte gratis, se la quitas, porque viene señalada por default. Entonces nada más se la quitas. Le quitas la palomita o el puntito, depende de la configuración de tu computadora. Y listo, sigues con las indicaciones. El buró de crédito te va a enviar mediante correo electrónico tu reporte de crédito especial, y ahí dirá todos los créditos que tengas, también los servicios que tengas contratados o tuviste contratados, por ejemplo, telefonía celular, televisión de paga, etcétera. Y pues, por ahí si hay alguna deuda, bueno, pues ya lo sabrás. Y la podrás pagar sin ningún problema, Guadalupe, o al menos eso esperamos. Si tienes algún problema para pagarla, pues ya nos avisas y te ayudamos. Entonces, básicamente es eso lo que tienes que hacer. Es muy sencillo, en cosa de 10 minutos ya tienes tu reporte. Y así sabrás, en realidad, por qué te están negando estos créditos que te están ofreciendo, ¿ok? De cualquier duda, pues estamos a tus órdenes. Si se te atora, de plano no puedes, pues te podemos ayudar, ¿sí? No hay falla en ese sentido para que obtengas tu reporte de crédito especial, Guadalupe. Y un consejo, esto se lo doy a todos ustedes. Saquen su reporte de crédito especial por lo menos 2 veces al año. Una es gratis, la otra les va a costar, pero es muy barato. Y se obtienen grandes beneficios porque así llevamos un control preciso de todos nuestros créditos. Y así, por ejemplo, si hay algún problema de robo de identidad, por ejemplo, que aparezca algún crédito que no solicitamos y nos lo estén cobrando, etcétera, se pueda reclamar a tiempo, ¿sí? Qué buena rola esa que tenemos de fondo. Bueno, dice Julio que tiene una deuda con Telcel. Su cuenta ya está en quebranto por 2,099 pesos. Marcó a Telcel al área de cobranza y le piden los 2,099 pesos más una penalización de más de 4,000. Julio está en la mejor disposición para pagar su deuda, pero se le hace excesiva esa penalización, de la cual nunca le informaron. Habría que leer tu contrato, Julio. Que si sabemos alguna línea directa con Telcel, pues las personas que le responden el teléfono parecen ser operadores y no alguien de cobranza. Saludos. Mi consejo, Julio, acude mejor personalmente a un centro de atención de Telcel. A un centro de atención, no un módulo. Tienes que ir a un centro de atención a clientes de Telcel y ahí te van a decir exactamente cuánto debes y cuánto tienes que pagar. Si hay alguna duda en relación al monto que te están cobrando, lo que tienes que hacer, Julio, es checar tu contrato que tienes con ellos en lo relacionado a las penalizaciones por este tipo de situaciones, por el atraso, y ver a qué te obligaste al momento de aceptar el servicio que ellos están proporcionando, ¿sí? Cualquier duda, aquí estamos a tus órdenes. Si hay alguna violación a tu contrato, porque también puede suceder, tendrías que acudir directamente ante la Profeco para obligar a Telcel a que te cobre lo que indica tu contrato y ni un centavo más. Muchas gracias. Dice Francisco, que muy buenas tardes, le mando un saludote y un abrazo. Ya casi nos vemos, Francisco. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Ya estamos a finales de octubre, de septiembre. Les digo que estoy confundido. Ya estamos a finales de septiembre. Que no, dije. Ya estamos a finales de septiembre. Por allá estaremos el próximo 10 de octubre. Estamos hablando de unas poquititas semanas, mi estimado Francisco. Antes de ir, por supuesto, yo me voy a poner de acuerdo con Helmi para la logística, para ver dónde nos vamos a ver y etcétera. No se preocupen por eso. Gil nos comenta que... Muy buenas tardes, Gil. Tiene una deuda con Financiera Libertad, la cual no ha podido abonar hasta el día de hoy. Les debe... Híjole, aquí tengo una duda, Gil. Porque estás... Aquí me escribes una cantidad, pero dice 3.2 mil. No sé si te refieras a 32 mil pesos o a 3.200, que el punto se te haya ido mal, vaya, o que tengas un cero de más. Entonces, nada más aclárame esto porque cambia por completo la asesoría. Por 3.200 no te van a demandar, pero por 32 mil pesos seguramente sí. Entonces dice que no quiere verse afectado en el buró de crédito. Bueno, pues necesito saber cuánto debes. Ahora, aquí hay algo muy importante. Decía mi abuelita, y esto se los digo de manera muy honesta y muy clara para que entendamos bien cómo está su problema. Decía mi abuelita que no se puede chiflar y comer pinole, ¿sí? Si ustedes tienen una deuda y no la pueden pagar, pues lógicamente económicamente se encuentran muy mal. Entonces, seguro van a verse mal en el buró de crédito, porque para solucionar esa deuda, si están muy mal económicamente, las reestructuras no sirven. Nos vamos a tener que ir en búsqueda de una quita. Y la quita les va a afectar en su historial crediticio hasta que se pague. Entonces, si ustedes están muy mal, olvídense de momento de su récord en el buró de crédito. Eso ya se solucionará con el tiempo. Ahorita lo importante es acabar con la deuda, porque mucha gente llega y nos dice, es que yo debo 7 tarjetas de crédito y debo a 2 financieras y gano, no sé, unos 10 mil pesos mensuales y son deudas de más de 30 mil, 50 mil, 100 mil pesos. Deudas que son impagables porque obviamente estas personas también tienen otros gastos en su vida cotidiana, ¿no? Entonces nos dicen, pero no quiero verme afectado en el buró de crédito. Entonces es que eso no se puede. Si está muy grave su problema de deudas, y por eso es lo que me interesa saber de Gil, cuánto es lo que debe en realidad. Pues no va a haber más que ir en búsqueda de una quita, un descuento por parte del acreedor sobre el monto que adeudamos, y eso va a tener una afectación directa en el buró de crédito hasta que se pague. No hay más. No hay más que hacer. Es algo que debemos entender. A veces hay que hacer sacrificios y aceptar cosas que no nos gustan. Pero mejor solucionar el problema y ya después lo demás se solucionará también. El deudor estresado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? El deudor estresado nos dice que está escuchando al compañero Francisco. Él como expresa con gusto y la alegría el que va saliendo de las deudas con disciplina y constancia. Lo mismo le pasa al deudor estresado. Está súper contento porque ya le quedan solamente 3 deudas de las 8 que tenía, hombre. ¿Qué pasó? Y se te chisboteó. Bueno, ahí están los aplausos, perdón por los gritos. Los aplausos para mi amigo el deudor estresado, que tenía 8 deudas y ya nada más le quedan 3. Desde que se afilió a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que vean que sí estamos ayudando a las personas. Pues quedan deudas difíciles, que serían Banco Azteca y Coppel. Dice que si habrá algún buen ofrecimiento de descuento de esas 2 tiendas departamentales. Pues me imagino que ya, mi estimado el deudor estresado, no sabría decirte porque yo no llevo las negociaciones, pero en tu caso particular, sería cosa de que te pongas en contacto con tu asesor, platiques con él y veas qué hay en estos momentos para ver si podemos sacar esas cuentas de una buena vez, ¿no? Sí, se nos fue el grito por ahí. Nos están diciendo aquí en Facebook. No nos perdonan ni una. Bueno, dice Helmi, felicidades a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor por su 7º aniversario. Claro que sí. También mi amigo el deudor estresado. Ahorita lo que escucharon antes de que entráramos en vivo era la entrevista a uno de nuestros afiliados, a Francisco, que nos comenta sus experiencias en nuestra organización, cómo lo hemos tratado y si le hemos sido de utilidad. Parece ser que sí. Dice Jeros Ramírez, o Jeros Ramírez, que pidió un préstamo en Banco Azteca, pero desafortunadamente pues, se quedó sin empleo. Tiene un atraso de 17 semanas, le dice el cobrador que el banco le pide ya la liquidación, que si no liquida, lo más probable es que pase a despacho jurídico. Para liquidar le piden 3,000 pesos. Le di un documento para poder hacer un convenio en oficinas para que la deuda no pase a un despacho jurídico. Ya había hecho un convenio ahí donde casi pagaba 500 semanales. Pero, y se le corta el mensaje a nuestro amigo Yeros. Pues aquí me gustaría saber, o sea, te piden para liquidar 3,000 pesos. Ok, ¿cuánto es lo que les debes? ¿Les debes eso? ¿Les debes más? ¿Les debías menos? Ya con esa información te puedo decir qué tienes que hacer, mi estimado Jeros Ramírez. Dice Helmi que eso del fin del mundo se comentaba desde que estaba cursando la primaria y no se ha acabado. Sí, desde mucho antes, mi estimado amigo. Dice Francisco que por eso se endeudó. Pensó que se acababa y no se acabó. Ya. Así es, ¿no? Mucha gente dijo, ya la libre. Pati G nos felicita, muchas gracias, y los que faltan, exactamente. Las agendas 2016, ¿para cuándo? No sé, hay que preguntarle a Sofía, ¿no? A ver cuándo vamos a tener las agendas del pequeño cerdo capitalista. De todas formas, vamos a regalar, ya saben que sí. Les llegan por ahí de junio, pero 6 meses las van a poder utilizar, mínimo. Dice Tapis que felicidades a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y están bonitas las alcancías de la organización. Y estaba buena la reforma de la moneda de plata. Ojalá la puedan aceptar. Y muchas gracias por sacarlos de miedos a los despachos de cobranza. No, hombre, muchas gracias, Tapis. Ya 2 semanas de la celebración en Guadalajara. Qué rápido, ¿no? Qué rapidísimo. Bueno. Cho47, muy buenas tardes. Te mando un saludote. Araceli Elizalde dice que está en varios grupos y la persona que se metió sacó mucho dinero con prestanombres y ahora se declaró insolvente. Su pregunta es, ¿qué hace ella? Híjole, el problema de estar en grupos, y lo hemos dicho muchas veces, los préstamos grupales, es que cuando uno acepta participar en estos grupos para obtener créditos o financiamientos, también se acepta el quedar como aval, cada uno de ustedes queda como aval el uno del otro, ¿sí? Es decir, que si el grupo está conformado por 10 personas, las 10 personas quedan avales de todos. Y si de esas 10 personas se salen 2, por ejemplo, pues la financiera o la caja popular que les hizo el préstamo les va a cobrar a los otros 8, porque son avales ante la ley. El aval está igualmente obligado a pagar la deuda, tal como si fuese el deudor en persona. Entonces, por eso mi consejo es que no le entren a esos sistemas de los créditos grupales. No funcionan, rara vez llegan a funcionar, porque es mucho show. Con que uno se salga, ya desconfiguró por completo el asunto para todos los demás. Es un abuso, sí. Por supuesto que lo es, pero así funcionan las cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Mi estimada Araceli, ¿qué hacer? Pues no hay mucho más que hacer. No sé si existan bienes, en tu caso, que te puedan embargar. No sé a cuánto ascienda la deuda. Será cuestión de que nos des estos dos datos para darte una asesoría más completa. Nos dice Ayala Hidalgo a través de Twitter que... Hola, muchas gracias Ayala, te mandamos un saludo. Volcom dice a través de nuestro chat de la estación que espera ganar. Ya quiere empezar a leer el libro del pequeño cerdo capitalista. Saludos. Vamos a ver, ojalá. Ojalá ganes. Dice Helmi que Conducef es gratis el reporte del Buró de Crédito. También en la Conducef se puede, por supuesto. Él acaba de ir hace algunos días a solicitarlo porque por internet sí se lo cobraban, ya que no se cumplía el año de haberlo hecho por la página. También es un muy buen tip, pueden acudir a cualquier oficina de la Conducef, a cualquier oficina de defensa del deudor. Con todo el gusto del mundo les ayudaremos a tramitar su reporte de crédito especial. Gilson, 3.2000, es que me quedé igual. Son 3.2000. No entiendo. Son 3.200 o 3 pesos con 2.000 centavos o 32.000 pesos, Gil. Hay que checar. Es que me vuelve a decir Gil que es de 3.200 pesos. Ahí está, ahora sí. Su deuda es de 3.200 pesos y le están molestando por teléfono a diario. Tu deuda no es muy alta. Si hay buenas posibilidades de que no tengas una afectación en tu buró, lo único que tienes que hacer es reunir esos 3.200 pesos. Deja desde pagar un tiempo. No sé cuánto te tome. Ahí el problema es cuánto te va a tomar juntarte esos 3.200 pesos. Júntatelos lo antes posible. Quizás en 2-3 meses ya los tengas. No vas a tener una afectación seria en tu historial crediticio. Con esos 3.200 pesos vas a la financiera. Les dices, vengo a liquidar. Es todo lo que tengo. Haces una pequeña negociación ahí con la persona adecuada dentro de la financiera o la caja popular. Y pues que te lo ponga por escrito, que pagando esos 3.200 pesos se liquida tu deuda. Se acaba la deuda, se acaba el problema. No es muy alta, no vas a tener una afectación ni siquiera moderada en tu historial crediticio. Pero sí, yo entiendo que te están molestando, no hay nada más que hacer que pagarlos. Mientras no sean agresivos, groseros, prepotentes, etcétera, no vas a tener ningún problema. Bueno, ya se acabó el programa, muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado. Dice Francisco, gracias deudor, no ha sido fácil, pero sí se puede. Inicias con presión, pero adquieres tranquilidad y se va solucionando. Felicidades, le dice a nuestro amigo deudor estresado, nuestro amigo Francisco. Dice Karen Ayala que muchas gracias por ayudarlos. Muchas gracias, mi estimada Karen, por todos los saludos que nos mandas y los agradecimientos. Para nosotros es un placer. Ya nos vamos, pero no antes. No nos vamos antes de decirles, porque si no me van a asesinar aquí. ¿Quiénes son los ganadores del día de hoy del paquete, de los 3 paquetes que tuvimos? Les recuerdo que hoy tenemos programa en la noche, ¿eh? Hoy tenemos programa de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo nuevamente. Y hoy en la noche vamos a regalar más paquetes, en la noche vamos a regalar 4 paquetes de alcancía y libro de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, del Pequeño Cerdo Capitalista, celebrando nuestro 7º aniversario. A ver, ¿ya están? Ah, ok, ahorita me las pasan. A ver, mejor lo abro de este lado, ¿no? Rápido. Sí, te tardas, man. Listo, a ver, ganadores. Primer ganador del libro y alcancía de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es ganador, es Ismael Castillo. Felicidades, Ismael. Segundo ganador, eso, fuerza hombres, porque la vez pasada nos ganaron las mujeres. Roberto Novelo. Roberto, muchas felicidades. Tercer ganador, oh, muy bien, muchachitos, eso era todo. Mujeres, ¿qué pasó? ¿Ya ven? Tercer ganador, Johnny Rivera. Felicidades, Johnny. Johnny Rivera. Bueno, entonces nos vamos a poner en contacto con ustedes en unas horas o en un par de días para podernos coordinar y hacerles entrega de su premio hasta las puertas de sus hogares, sin ningún problema. En su trabajo también se puede. Ya ustedes nos dirán a dónde quieren que les enviemos sus regalos, ¿ok? Y nuevamente recuerden, hoy de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Cristi, perdóname Cristi, que no leí su mensaje, perdóname, discúlpame. Saludos a todos, nos dice Cristi, muy buenas tardes y muchas felicidades por otro aniversario. Gracias Cristi, aplausos para ti, discúlpame. Es que luego el chat se mueve muy rápido y se me van algunos mensajes. Ernesto dice, buenas tardes, está por mandar su solicitud para afiliarse. Su pregunta es, ¿hay facilidades de pago? Claro que sí, mi estimado Ernesto, para eso estamos, entendemos su situación. Platícalo con tu asesor, con la persona que te reciba tus documentos y con todo el gusto del mundo te echamos la mano para que te puedas afiliar sin ningún problema. Cristi, disculpas nuevamente y por aquí nos escuchamos y nos leemos hoy. Hoy 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, con más regalos para todos ustedes celebrando nuestro séptimo aniversario. Helmi, muchísimas gracias por todo, un abrazo, muy buen provecho y hasta hoy por la noche.